Ahí acabo de ver la flor que me envía el querido Sergio, un oyente, que dice, acabo de ver el sol y veo la flor que se ve. Había pasado esto a finales de octubre, ¿sí? Que se puede observar al mirar el sol como pétalos al costado, ¿sí? Y me lo ha mandado en foto y me ha mandado el video y se lo voy a pasar a Darío. Ahora aprovecho que estoy con él, no sé si supongo y creo que sí, va a ser así también con Silvia. Maestría magnética, qué lindo en esta fecha tan especial que estén con nosotros, inclusive porque estamos celebrando nuestro amor, chicos. ¿Cómo están? Estamos de aniversario nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos a Seres de Luz. Darío. Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Hay que pasar ahí un poco de delay o está llegando bien? Está saliendo perfecto. Tenemos un pequeñín retardo, pero es porque la comunicación es por internet. Queremos avisar a la audiencia. Así es que maravilloso, pero se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Buenos días a todos, San Juan, a ustedes. En un día muy, muy, muy especial para todos. Gracias porque nos hayamos podido comunicar. Bueno, desde aquí, desde el Cerro Uritorco, en donde las nubes están danzando muy, muy bello. Silvita, no sabes qué espectáculos de esta mañana, los cerros muy iluminados. Y bueno, con el Nazareno en el corazón. Qué bonito, qué bonito. Acá contaba que hay un oyente, se las voy a pasar a ustedes a la foto y un video que me manda, que esto pasó, me lo mandó otra persona también a finales de octubre. Mirar el sol y que se vea al costado como pétalos, todo el sol rodeado como si fuese una flor. Eso está pasando aquí en San Juan y a esta hora, Qué bueno, qué maravilla. Sí, hay muchos eventos cósmicos que los vemos y nos van a sorprender. Espero que sean gratamente todos los eventos cósmicos y todo lo que sea origen de luz es un origen divino que tiende a hacer los cambios internos en nuestros cuerpos, en nuestro campo magnético, para seguir entendiendo, comprendiendo, avanzando y cambiar este contenido de lo que hemos nosotros aceptado y creado, que es este formato de vida, mejorarlo. El sol con pétalos también significa dejar de tener miedo. Hay muchísimas intenciones de seres que piensan que el sol está mal y nos hace daño y bla, bla. En verdad, el sol está todo el tiempo dándonos buenas noticias y alegría al corazón. Qué bonito, que así sea y que sea toda una manifestación, tal cual me dice este amiguito oyente. Qué buena señal que suceda en una fecha tan especial como hoy. Me gustaría que podamos definir juntos, porque estamos viviendo un tiempo de cambio muy intenso y con ustedes venimos charlando todos estos cambios y todo lo que viene sucediendo y también calmando temores, porque hay gente que se anticipa a los cambios, pero lo hace desde el miedo. Y con el miedo no llegamos ni a la esquina, ¿verdad? Entonces, como bien dijo Darío, van a suceder muchas cosas. Pongamos luz para que todo sea bueno. Y si hay algo que no es tan bueno, igual tenemos que poner luz para acompañar el momento, ¿verdad? Pero a modo de gráfico, me gustaría saber, porque cada vez se pone más lindo esto, más intenso, como más fuerte. Los cambios son más fuertes, ¿sí? Baja una energía especial hoy, espíritu de Navidad, nacimiento de Jesús, la energía de María. ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué portal es el que se va a abrir, si es que se abre a partir del 26? Porque van más cambios. Pero eso son un montón de preguntas. Muchas juntas, porque así estamos. Bueno, para ser breve y irlas respondiendo, primero, ¿cuál es el problema de que la gente tenga miedo? ¿Por qué la gente tiene miedo en los eventos? Igual, con miedo no los puede modificar a esos eventos. y son eventos cósmicos, tampoco los podríamos no los podemos modificar humanamente hablando desde nuestra mente ni con nuestra tecnología. Entonces, ¿cuál es el problema de tener miedo? Es lo mismo que resistirse a una gran ola en vez de surfearla. Entonces nos va a arrastrar y nos va a golpear muy duramente. ¿Cuál es el problema de tener miedo? Ninguno, no hay que tener miedo. Incluso de la lógica y del razonamiento, nada podemos hacer ante grandes eventos cósmicos. Sí hay algo que desde el espíritu sí podemos hacer, y que es entender que somos seres eternos. Entonces vamos a empezar a dejar de tener miedo a nuestra desaparición física, incluyéndome, ¿no? Obviamente. Sí, sí. ¿Y quién dijo que va a haber desapariciones físicas? Antiguas profecías, uh-huh, que son antiguas líneas de tiempo, o las nuevas líneas de tiempo que estamos creando, aquello que creemos y creamos la luz permanentemente para que todo esto cambie. ¿Cuánto de nosotros somos dueños de nuestro pensamiento en proyectarlo hacia un estado de conciencia crística manifestada en este planeta? Uh-huh. Eso es lo que tenemos que aprender. Esa es la mayordomía de edad que tiene que tener la humanidad. Saber que el ser más poderoso que está pisando este planeta en este momento es la misma humanidad, siempre y cuando sea guiada y direccionada hacia la luz y al entendimiento, a la armonía, al sincro cósmico, que es la divinidad en sí misma. Qué maravilla. La humanidad, no, lo que pasa es que tenemos que entender eso definitivamente, y podemos crear y transformar todo. Tenemos que creérnoslo nosotros, no desde nuestro ego, sino desde el amor, desde la conciencia y la conexión con nuestra divinidad. Se trata también de agradecer, se trata también de sí, sostener en este momento nuestra luz interior para el diario vivir. Yo acepto todo lo que dicen los medios de comunicación y acepto, creo que tenemos que estar informados. Pero también nosotros sabemos desde lo más pequeño, desde casa, que cuando estamos en el hogar y escuchamos las dificultades de las personas que amamos, tratamos de calmarlos. Y también tratamos de decir, esto no lo digan, esperen a ver qué sucede, tengamos confianza en lo que estamos haciendo. Y recién después le contamos al abuelo, a la abuela, a los tíos. Esto es lo mismo, en pequeño. No es necesario entrar en tanta angustia y dolor. Hay que tomar el aquí y la hora del diario vivir, de ahí sacamos la fuerza para realizar la mañana, la tarde, la noche, y hacer que el cosmos, con todos sus bellos planetas, estén en casa, estén en nuestro diario vivir, aceptando que somos aquellos y somos estos también. También despersonalizando el apego hacia los conflictos. Hay mucha necesidad todavía en el humano en resolver conflictos. Eso es también lo que veo, Silvi. Es como que también es esa parte que se ha despertado más. Por eso no es solo lo positivo, sino eso, si queremos decirle o llamarlo negativo. Se han marcado también los conflictos, y por eso no solo lo vemos en la familia, sino en el mundo. Es como una lucha, ¿verdad? Sí, por supuesto que el conflicto está, primero que nada, dentro de uno. Uh-huh. Esa es la base de todo conflicto y la base de toda paz y de toda redención. También a partir de allí, de cada uno de nosotros, de nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestros apegos, nuestros desequilibrios, se exterioriza a la familia, al clan, a la sociedad, a todo el mundo, y después tenemos los resultados que tenemos de manera masiva. ¿Cómo tenemos que vernos? ¿Cómo tenemos que ver? Esa es la pregunta. ¿Cómo, en el momento que nos sucede algo, frenar? ¿Por qué vamos a seguir? Sé que hay cosas que nos duelen y son por ahí un tanto duras, o no le encontramos solución a la primera fase, pero está está allí, y todos tenemos que entender que también tenemos que pasar por determinadas situaciones porque nos está sucediendo por algo, porque hay que entender a respetar un orden divino, que lo que a nosotros nos está tocando hoy como dolor es porque tal vez algo, a alguien, a alguna parte esté transmutando eso para que otros estén mejores. Dirán, ¿qué está diciendo? Bueno, no digo más ni menos que lo que vino alguien hace 2000 años atrás a ser aquí y salvarnos a todos. Alguien que nació supuestamente un día como hoy, que no es exactamente tal vez el mismo día, ni lo sepamos tal vez nunca, pero sí sabemos que él vino, en Cristo vino, desde esas semejantes alturas de la evolución cósmica, y dejó su impronta magnética de amor y de perdón. Esas leyes que activó aquí, en esta tierra, las dejó grabadas en la conciencia planetaria de toda la humanidad. Eso hizo cuando vino, cuando nació. Y por eso es que lo que celebramos hoy. Los portales los abrimos nosotros. Hoy no es, tal vez sea exactamente el día de nacimiento del maestro, pero sí, la humanidad tiene la suficiente fuerza para abrir el portal, de decir, hoy es cuando nosotros querramos. Asimismo, a eso mismo tenemos que hacerlo con lo que nosotros querramos. Queremos paz en el mundo, pues hoy es la paz, y la paz se hará. Queremos felicidad, hoy somos felices, y la felicidad se manifestará. Así como decidimos conseguir algo a niveles masivos, como una gran fiesta emblemática en todo el mundo, así mismo podemos hacer todo lo otro. Tan solo nos basta con que nos predispongamos y nos pongamos de acuerdo, sin egos, con mucho amor y por el bien común. Qué maravilloso, porque hablar de este recuerdo, esta venida, como decía, uno de los tantos maestros que vinieron a este mundo para ayudar, siempre todos con un mismo mensaje, el amor, que es la fuerza más grande que puede cambiar todo, sostener todo, que no la podemos tocar, pero sí sentir con el corazón, con el alma, el amor. Y tomar conciencia, traer al consciente nosotros que si hay amor, realmente todo cambia. Si hay amor en mí y sale hacia afuera, y yo lo contagio y el otro hace lo mismo, estamos transformando el planeta. Así es que yo agradezco inmensamente a ambos este momentito, esta oportunidad de dejar un mensaje al aire para la audiencia, para quienes estamos hace tiempo caminando, para aquel que de repente siente que está abriendo los ojos y que no sabe nada, decirle juntos que lo sabe todo, solo es cuestión de recordar qué es lo que estamos haciendo todos en este momento. Así es que me gustaría que para cerrar ambos nos dejen ese mensaje a modo de cierre en el aire en esta fecha tan especial. El Salvador está en tu corazón. Es que, eso pero es. Lo dice todo esa frase, me encantó. Qué bonito, y es así. Es que es así. Es así. No, todos tenemos esa parte, todos. Él la activó cuando vino, y de allí comenzamos una etapa de poner luz, de poner amor y poner felicidad en esta esfera, en esta civilización. No importa cuál credo, cuál religión, cuál etnia o de origen tenga, porque seguramente en las encarnaciones que tuvimos pasamos por muchas de ellas, pero la luz crística siempre está presente en nuestros corazones, y eso es lo que tenemos que manifestar. Muchas gracias a ustedes por todo lo que están haciendo. Muchas gracias a toda la audiencia de radio, allí en San Juan, a todos los amigos que están, y que lleguen en el día de hoy y que estén lo mejor posible en felicidad, paz, amor y alegría. Levantamos las copas esta noche por seres de luz y porque, bueno, Ale y Silvia están en nuestro corazón y deseamos pronto poder encontrarnos. Un abrazo, hermanitos. Gracias, gracias, gracias. Igual será levantada esa copa para brindar con ustedes y por todo, por los logros de este año y por todos los que vienen, que es sin dudas para el servicio de la luz. Gracias. Abrazo de luz inmenso. Bien, ahí estábamos con... Esperábamos un momentito por los tiempos de internet, que es así. Pero fíjate que hasta esto, si lo vemos como señal, es la vida. ¿Por qué andar corriendo por la vida? Si uno se toma el tiempo para todo, todo es diferente. ¿Sí? Para hablar...